La propiedad horizontal es un universo. Su realidad, su actualidad, su desarrollo. Se dan vida en las voces del consorcio. Un espacio común para los integrantes de ese universo tan especial, a veces tan enorme o tan pequeño, tan propio y tan desconocido. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Qué día hermoso, un sábado magnífico a pleno sol, con poco viento. Tenemos 20 grados 4 de temperatura, con una presión de 1008 y un viento norte de 31 kilómetros, que no se nota mucho. Y aprovechémoslo al máximo el día, porque para la tarde-noche hay posibilidades de ráfagas con chaparrones y lluvias. Así que vamos a aprovechar el día, la costa, la playa, la gente está disfrutando la magnífica mañana que tenemos. Bueno, y vamos a dar comienzo a un programa más de las Voces del Consorcio, acá en Radio Residencia 96.5. Ustedes saben que el teléfono para comunicarse con la radio es el 491-2923, que también hay un correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@gmail.com, y hay un blogspot, www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com, donde ustedes pueden recordar los últimos programas que hemos emitido al aire. Y digamos que el staff lo conforma la voz en off, Jorgelina Turdo, los comerciales, Diego Levín, la producción de la azotea con Javier Germinario, Ramiro Rojas, la operación técnica, la morocha que mata, Lorena García. Bueno, y quien les habla, José Carbó, les da la bienvenida. Hoy Silvana Fream ya avisó de que no iba a venir, así que bueno, esperemos que todo ande bien. Tenía algún problemita de salud leve, pero sabemos que se va a recuperar. Bueno, vamos a comenzar dando un repaso a lo que vimos el sábado pasado, pero previo vamos a la primer pausa y a la presentación del programa del día de hoy. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, seguridad industrial, ropa de trabajo, calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441, teléfonos 478-1050. Y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B, teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Doce minutos en Mar del Plata y en el este, como dicen ahora, del país, porque el oeste tiene una hora menos, ¿eh? Son las 11:12. Bueno, vamos a recordar un poquito. El sábado pasado, ustedes recordarán que tomamos nota grabada, entrevistamos en su espacio habitual del SUTER, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, a su secretario general, Ángel Giardina, y al cosecretario Juan Rodríguez. ¿Los escuchamos? Bueno, las actividades son las comunes. Estamos siempre dispuestos a atender a los compañeros ante cualquier problema que tenga, fundamentalmente de la salud. Les pido a ellos que concurran ante una duda al sindicato, que la única manera se puede evacuar esa duda que puedan tener. Eso es imprescindible, que vengan a nuestros consultorios externo, porque de acá vamos a derivar a lo que corresponde. A veces hay compañeros que apresuradamente toman determinaciones propias que después son complicadas para poder solucionarlas, porque lógicamente nos tenemos que regir por norma, por la ley, y hay un montón de problemitas a veces por culpa de por la inexperiencia o el apresuramiento de los compañeros, que a lo mejor piden un servicio de ambulancia que no corresponde, van a una clínica que no tenemos convenio, bueno, y ahí se produce un inconveniente grande, no solo administrativo, sino económico, o indudablemente, de los valores después cambian. Por eso aprovecho, por este medio, que para nosotros es importante, porque llegamos a todos los compañeros, que consulten, que lean las informaciones nuestras, y es la única forma que podemos defender este sistema de salud, que lo tenemos que defender todo, porque no es del sindicato, es de todos los afiliados y de la familia. Impulsan las voces del consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedad. Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464, teléfonos 475-7293, 475-5942. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, habíamos escuchado anteriormente a Ángel Jardina en el espacio que habitualmente tiene el shooter en el último sábado de mes. Y hoy, primer sábado, han venido la gente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, su vicepresidente, Daniel Echevarría. Sí, sigue siendo vicepresidente. No, porque como ha habido cambio de autoridades, por eso estaba el hecho. Y como vocal suplente, Daniel Montes. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Hubo Asamblea General. Sí señor, como todos se aprobó los años, todo balance, bien. Todo bien, por suerte. Ajá. Todo tranquilo, muy bien. Y bueno, hubo también renovación de autoridades. ¿Cómo quedó constituido ahora el Consejo? Bueno, te voy a nombrar los, sí, los puestos. Que los cambios. Renovan, los cambios, ¿no? Sigue siendo, bueno, la presidencia está a cargo de Néstor Mucci aún, sí, todavía. Y bueno, vicepresidente, el que les habla, Daniel Echevarría. Secretario de Actas, Alberto Bracco. Primer vocal titular, Carlos Masachesi. Después Jorge De Paoli. Y suplentes, Daniel Montes y Rodolfo Mazó. Uh-huh. Después también se renovaron los titulares del Tribunal de Disciplina, que es algo muy importante, uh-huh, esto, que quedó conformado por Horacio Duvalde, el que está acá, Luis Biofanti. Y como suplentes, Nancy Amado, Gabriel Escudero y Rubén Masitelli. Uh-huh. Que es importante decirlo, que Román Masitelli es de la costa, del Partido de la Costa. ¿Eh? ¿Y la Comisión Revisora de Cuentas cómo quedó integrada? Marcelo Monteroso, el contador público Dardo Giles, y Luis Huarte. Ajá. Que es el de Miramar. De Miramar. Muy bien. Y bueno, después habrá habido algún refrigerio, me imagino, ¿no? No, la idea es el refrigerio hacerlo el lunes, porque el lunes tenemos en la sede de la Cámara, la última de las jornadas de actualización profesional para administradores, que el tema a tratar es el reglamento de copropiedad horizontal y sus modificaciones y elección del administrador. Que esto estará a cargo de la escribana María Silvana Fiorentino y la escribana Humberta Pilar de Ángel. Muy interesante. Es muy interesante. Entonces, muy interesante. Creímos conveniente el día lunes después que se lleve este curso de actualización, bueno, vamos a hacer un refrigerio, un asado, mejor dicho. Está bien. Para atraer a más participantes. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, están invitados, por supuesto, todos los asociados, y también, si quedan cupos, administradores que no estén asociados. E inclusive a alguno que le interese el tema. Sí, la cuestión, supuesto, de, la idea es que, de ponerse que en comunicación. Esto es importantísimo. Uh-huh. La jornada de actualización, esto es muy importante, porque se está hablando del reglamento de copropiedad, las modificaciones, uh-huh, y también la elección del administrador. Uh-huh. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque bueno, hay muchos requisitos ahora que te solicita la justicia como para iniciar un juicio de expensas, que tenés que tener acta protocolizada, en fin, hay ciertos requisitos que muchos todavía no, aún no, nos falta conocer, por eso que hemos van a estar a cargo de la charla las escribanas que te nombré, para que más o menos las profesionales que andan en el tema. Sí, y bueno, por otro lado también tenemos que decir que esto se realiza en la sede de la Cámara de Administradores, ahí sí, en La Rioja 2383. Sí, señor. A partir de las, ¿qué hora? ¿La charla? Sí. De 18 a 20 horas. Ah, de 18 a 20, tempranito, muy bien. No, no olvidemos también que estamos organizando el curso con la gente de la costa de San Bernardo, eso es muy importante. Ajá. Para la semana que viene, un curso de el día 12 tenemos que viajar. Más o menos, sí, 12 para de ART para los encargados. Ajá, acercándonos allá a la costa, San Bernardo, toda esa zona que vamos a visitar también. Así que ahí estamos ampliando también todo con los colegas de la costa. Eso realmente es interesante porque son es la capacitación obligatoria que te exige los seguros, la ART. El tema seguro de la ley de 24.557, en la cual uno de los temas es que es obligación que el empleador capacite a su personal. Entonces nosotros estamos dando charla en este momento, y bueno, y la última fecha de realización de la charla preventiva sobre siniestro en propiedad horizontal se va a hacer el día 24 de noviembre a las 17 horas en las instalaciones del Club Quilmes. Para eso, los administradores que quieran llevar a sus encargados de edificio tendrán que comunicarse con la cámara, con las chicas de la cámara, claro, para anotarse. Muy bien. Y se va a hacer en San Bernardo y Villa Gesell, como dijo recién Daniel. Otro tema importante, y no sé que tenés muchas cosas que... No, pero contalo tranquilo. Tenemos la fiesta de fin de año. Ah, muy bien. Bueno, eso siempre es importante e interesante. Es importante porque uno se encuentra con sus colegas. Sin duda. Muchos proveedores también suelen ir. Muchos proveedores, muchas empresas que están relacionadas con la propiedad horizontal. Claro. Es muy importante porque... Claro. Es como todo, no es todo trabajo, sino que también tenemos que tener un poco de... Pero hace, primero, esparcimiento, y segundo también hace a la relación, porque por ahí uno puede entablar cierto tipo de diálogo que en otras circunstancias no se llegan a realizar, ¿no? Seguro, así que hay otro tipo de acercamiento. Sí, diría que vayan ya reservando con tiempo las entradas, para no dejarlo para último momento. No, seguro, porque los cupos son limitados. Decime qué día es. El día viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el complejo El Griego. Ajá. Oh, mira qué el famoso camping El Griego, ahí tiene un complejo donde está la zona de las piletas. Tiene un salón de fiestas muy lindo. Es hermosísimo. Y de noche es un espectáculo sensacional. Asadito, Asadito. Vamos a hacer un cambio, claro, porque uno siempre, ayer hablaba con un colega, con una empresa, diría, está un poco cansado el pollo a champiñón como toda la fiesta. Entonces, bueno, acá va a haber una mesa de fiambres, después va a haber esta empanada campestre, va a haber chorizo, morcilla, vacío, asado, matambre, pollo. Ajá. Ensaladas, papa frita. Todo eso de memoria, como si sí, lo tiene. Soy uno de los organizadores. Sí, ya fue aprobado. Después hay postre, mesa de dulces y por supuesto baile y bueno. Y a disfrutar un poco y a despedir todos el año. Realmente el lugar es magnífico, se presta. Lo único que tiene que acompañar un poquito el tiempo para poder aprovechar los patios exteriores. Sí, exactamente, Pero si no, tienen salones internos muy cómodos. Lo adorna muy lindo, de noche es bárbaro. Se relacionan, inclusive a veces se juntan en las mesas empresas o gremios que trabajan para consorcios que no se conocen. Entonces, bueno, porque ahí pues se conocen y empieza a haber una relación, porque es muy importante estar bien relacionado. Y ya entramos en la última etapa del año y ya hay que comenzarse a preparar para las asambleas efectivamente. De temporada, ¿no es cierto? Sobre ese tema los voy a invitar a hablar en el próximo encuentro que tengamos, las asambleas de temporada, cómo se preparan, qué se espera, qué se habla de esta crisis que estamos viviendo y potencial, digamos, falta de dinero y suba de costos. Hay mucha preocupación. Exactamente, mucha preocupación. Por todas las obras que uno tiene que encarar con relación a los consorcios y que, bueno, que toda esta economía asusta bastante. Bueno, el otro día estuve hablando con un par de colegas de ustedes que se han suspendido la mayoría de las obras, se han parado totalmente. Y las empresas, inclusive, ya cuando cotizan, ya también cotizan con miedo porque no saben lo que va a pasar el día a día. Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, bueno, eso hacia la cosa, que sí, no seguro. Tenés un presupuesto claro, exacto. Entonces no podés contratar las obras. Exactamente. Al voleo. Y lo que es 10-20, sí. Y lo que es 20-30. Yo creo que esta situación en algún momento ya la hemos vivido con la hiperinflación y demás, pero igual son cosas que uno no se habitúa, ¿no? Cuestan habituarse y son dolores de cabeza grandes. Lo que pasa es que hay muchas ordenanzas que hay que cumplimentar. También, ¿eh? También obligatorias. No solo son los frentes, los ascensores, en fin, electricidad, que ahora... No, y bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas para hacer un reordenamiento, si será necesario, ¿no? Seguro. Pero ¿sabes qué observo yo? Que en la práctica, en el trabajo de nuestro de todos los días, sí. Inclusive de nuestro y con los consejos de administración, sí. La preocupación que estamos hablando de esto, de las cosas que aumentan, los trabajos que se pararon, uno por ahí tiene que hacer una obra importante... Y está preocupado en la práctica, ¿no? Viendo cómo hacer, cómo juntar los fondos, que no se puede, que aumentan las despensas. Y después, como para estar tranquilo uno, convoca una asamblea extraordinaria. Uh-huh. Y estás en la asamblea y decís, ¿qué pasa? Estoy en otro mundo. Porque no va nadie a la asamblea, pareciera que es todo color de rosa. Sí, sí. Uno dice, no, ¿qué pasa? Acá, bueno, y por ahí te encontrás con una minoría, por ahí te encontrás con una minoría que quiere hacer todo. Claro, sí, o no. Sí, bueno, se producen esas cosas, ¿no? Después, en las asambleas. Después cuando aquel que quiere y el otro que no. Claro. Bueno, para cerrar, hay un llamado. ¿Lo escuchamos? A ver si le podemos dar respuesta. Adelante. ¿Cómo no? Sí, buen día. Mario del Centro. Aprovechando que están la gente de la Cámara, quería consultarles a ver qué opinión tienen con respecto a las declaraciones de Jardín en el diario de la Capital, donde el tiene el tupé de pedir o va a intentar pedir una bonificación de 300 pesos. Quiero saber qué posición va a tener la Cámara, más allá de que creo, humildemente, que no tiene potestad para decidirla, ya que no tiene la representación de todos los consorcistas en el caso de los aumentos de sueldo. Pero más allá de eso, me gustaría saber la opinión de este nuevo aumento que intenta el señor Jardina, que paguen los consorcistas. Gracias. Muchas gracias, Mario, por comunicarse. Llamado al 491-2923. Bueno, sobre este tema, ya el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal fijó su posición claramente en un programa que nos visitó, pero ahora los colegas acá presentes ampliarán. El hecho es que la Cámara no puede, bajo ningún punto de vista, otorgar aumentos. Exactamente. Eso ya ha llegado, es decir, porque acá hubo comunicaciones más por medio de los medios, valga la circunstancia, la redundancia, por los diarios y porque escucharon por radio, y esta respuesta de Muchillo, que tuve oportunidad de hablar esta semana, la semana pasada, con Jardina, dijo que bueno, que ellos lo que querían era una relación de buena voluntad, a ver si la Cámara podía otorgar. Ante la respuesta, nosotros lo que vamos a seguir es manteniendo el diálogo, pero evidentemente este tema de momento no lo podemos solucionar. Sí, yo creo que nos vimos, te comento al señor Mario, que yo cuando leí el diario también me vi sorprendido, porque Jardina, o estaba escrito en el diario, que iba a tratar de acercarse a hablar con nosotros por el pedido de aumento, cosa que no podemos, nosotros no estamos, ni siquiera estamos en la paritaria. Cuando hay aumentos de sueldos de los encargados, a nosotros no nos consultan. Claro, la Cámara de la Provincia no está. No nos consultan cuando nosotros nos enteramos, porque ya está todo, cuando ya está todo resuelto. Todo resuelto. Ahí se lo informa. Ahí nos informa, nosotros no tenemos ni siquiera poder sentarnos en una mesa a discutir nada. O sea, no podemos nosotros ni otorgar ni no otorgar, porque... Sí, nadie dice que no... Creo que no se lo merece, pero realmente creo que estamos en una situación económica que realmente habría que esperar un poco para sí, todo seguro, esto, ¿no? Pero bueno, no, quiero decir a este bueno, de hecho que todas las no es el momento ideal como para con toda esta economía y este desborde que nos salpica como para hacer aumentos, ¿no es cierto? No, seguro, no, pero insisto, no quiero decir que no se lo merezcan, pero me parece que no es el momento. Sí, no pues es otro tema. Sí, yo, pero por eso le pedí a este propietario, como muchos otros que me consultan a mí, les digo, muchas veces nosotros nos enteramos en el mismo momento que se enteran ellos, o por los diarios, o por los noticieros, o por nosotros no estamos en ningún momento ni que hemos tratado, y no siempre estamos tratando de poder sentarnos en la mesa de las paritarias a discutir, más que todo en la parte regional, lo que es esta zona que no tiene nada que ver con lo que es Capital Federal, para discutir temas zonales, pero no podemos, o sea que un viejo anhelo, ¿no? Que sí. De diferenciar lo que es el trabajo, a lo mejor lo que es un encargado de edificio propietario central en Capital Federal y lo que es en el Mar del Plata como ciudad turística, ¿no? Sí, pero bueno, lamentablemente nosotros ahora no podemos... Muy bien, muchísimas gracias, gracias por su visita, gracias Daniel Echevarría, gracias Montes, y bueno, y vamos a volver a hablar, como decíamos, de las asambleas próximas y también de estos temas que siempre nos van a mantener latentes en el temario, que van a ser los sueldos y demás. Por ahora todas las paritarias están congeladas, no solo la Sutter, sino todas se decidió congelar, lo cual me parece que es una medida realmente que se compatibiliza con la realidad que estamos viviendo. Exactamente. Gracias, buenos días. Gracias a vos. Hasta luego. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.